Cantares FM. Desde Canóvanas y para el mundo, esta es WTIL LPFM, una radio útil al servicio de la iglesia y la comunidad. Somos Cantares FM, con bellos cantares y palabra que ministra tu vida. Escúchanos en www.cantaresfm.com. Montaña no puede estampar, camino más lejos, veo más allá. Montaña no paso a paso. No quieras correr, hay que llegar caminando. Esta es la música que te bendice. Busquen al muchacho que cuida las ovejas, que cuando toca el arpa huyen los demonios y el infierno tiembla. Esta es la música que te ministra. Creo en ti. Esta es la música de tu vida. Yo me muero de la risa, de lo que puedan pensar. Cantares FM. Bye. porque a ti también te gusta recordar. Decidido abrir mis puertas hacia ti. Es momento de recordar con estos buenos clásicos. Cantares FM. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. ¿Qué buscabas más de mí? Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Y supe que me amabas. Lo entendí. Y supe que más de mí, que

es que tú necesitas amor. El amor es que yo necesito el amor. El amor, tú y yo necesitamos. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. ¿Existe realmente colores de piel? A menudo separamos a las personas basándonos en el llamado color de la piel. ¿Pero realmente tenemos diferentes colores de piel como rojo, amarillo, blanco y negro? En realidad no lo tenemos. En pocas palabras, el color de la piel está determinado por un pigmento marrón de la piel llamado melanina. Mucha melanina y tendrás un tono marrón oscuro. Un poco de melanina y tendrás un tono marrón claro. No tenemos diferentes colores de piel. Todos tenemos el mismo color marrón básico. Solo somos diferentes tonos de marrón. Esto es porque todos somos de la misma raza, descendientes de Adán y Eva. Dios creó esta primera pareja con la información genética para producir una amplia gama de tonos de piel. Así que lo que nos hace ver un poco distintos desde afuera viene como parte del diseño y la voluntad de Dios. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org. Sanados para Sanar se une a la programación de Cantares FM todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. La pastora y capellana Leonides Rosado estará impartiendo una palabra de conocimiento, consejería y de aliento desde una perspectiva cristiana para que puedas enfrentar los conflictos del diario vivir con temas de actualidad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Sanados para sanar. Noticia de última hora. Desde Bushwick, Brooklyn, un calor que saca una sonrisa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa. I'm Esta es la música que te bendice. Prefiero estar contigo antes que con ella. Prefiero tú sí que el sí de ella. Yo quiero una relación de tres y no de dos. Yo se la expliqué, pero no la entendió. Esta es la música que te ministra. Es que tú conmigo estás en la aflicción. Consuelo me das. Esta es la música de tu vida. Cantares FM. Él puede. En la oscuridad busco un rayo de luz. Llave de esperanza en ti yo confío. Los días son largos, batalla por vivir. Pero en cada caída yo vuelvo a surgir. Con cada paso que doy, siento tu voz. Me llama al futuro, me muestra el adiós. No me rendiré, la fe me guiará. Dios tiene la llave, su tiempo llegará. Sembrando con esfuerzo, cosechando en amor. Con Él siempre hay victoria, siempre hay valor. Cada lágrima caída es fuerza en mí, transformando el dolor en un nuevo amanecer. El mundo me dice que no puedo avanzar, pero yo tengo fe y eso me hará volar. Los sueños que guardo en lo profundo del corazón, con fe e inmensa fuerza, dirigen mi razón. No me rendiré. La fe me guiará. Dios tiene la llave, su tiempo llegará. Sembrando con esfuerzo, cosechando en amor. Con Él siempre hay victoria, siempre hay valor. Aunque el miedo me detenga, su luz me levantará. Gálatas me recuerda, lo bueno cosecharás. La fe es mi espada, el amor mi escudo. En cada prueba sé que no estoy en un absurdo. No me rendiré, su amor me sostendrá. Dios tiene la llave, su tiempo me guiará. Con cada paso que doy, en la luz me moveré. Llave de esperanza, nunca dejaré de creer. Así sigo adelante con fuerza en mi andar. Dios tiene la llave y yo voy a confiar. Esta es la música de tu vida. Amor es lo que quiero. Cantares FM. Si tú me ves feliz, no es que todo me vaya bien, o que yo no tenga problemas, es que tengo una vida plena. Porque a Cristo conocí. Si me ves feliz, no es que no vengan situaciones o que yo no tenga batallas, es que no tiro la toalla. Porque a Cristo conocí. ¿Cómo no voy a ser feliz si me dio su Espíritu Santo? Si me cuida del enemigo, me protege bajo su manto y me ama tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Y me ama tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Si Él conmigo está, como Él digo, así será. Dime pa' qué voy a dudar. Si es que mi Dios nunca me falla, yo sé que Dios nunca me fallará. ¿Cómo dudar del que dio su vida por la mía? que cambió. Mi lamento va en esta alegría. Yo confiaré en la paz también en la tormenta. Sé que no me dejará. Si él conmigo está, como él dijo, así será. FM, una radio útil al servicio de la iglesia y la comunidad. Somos Cantares FM, con bellos cantares y palabra que ministra tu vida. Escúchanos en www.cantaresfm.com.